Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí de nuevo en Un Punto Azul. Buenas noches o buenos mediodías o buenas madrugadas o buenas tardes. Buenas tardes, depende del momento. ¿Cuándo nos escuches? Un Punto Azul es el programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio en Jerez, y que además de emitirse en FM por nuestra emisora, también en burbujamoludada.com en Argentina, en Onda Jerez Radio también, a través de la plataforma iVox, por las emisoras de la EMA, también en Andalucía. Bueno, por muchísimos sitios nos puedes escuchar. Así que os agradecemos que estéis siempre atentos a lo que hablamos. Saludos de Alfonso Saborido. Salado, del cristal para adentro. Y abro paso a los compañeros que tenemos en el estudio, que es Joaquín, Lito, José Luis Espí, Miguel Soto y David Chacón. David Chacón, ahora abro el micrófono. Hola, hola a todos. Hola. Bueno, vamos a ver. David, me estás eclipsando a Joaquín. ¿Con qué te tienes? Es normal, es normal. ¿Para eso a la izquierda? A la derecha. Para arriba, para arriba. Échate a la derecha. A la derecha, ahí va. Es que eso de no ver a la persona me pone nervioso, no sé por qué. Bueno, primero. Así nos vemos todos las caras. ¿Qué? Un momento, espera. Un momento, que tengo que cambiar la sintonía. Es que uno no puede estar en todo. Un momentito, ¿eh? Sí, hay solo un regidor y tiene dos manos solo. Me ya tengo que buscar 8 manos. Voy a tener que buscar. Un momento. A ver. Los silencios en radio. Silencio, dicen que siempre. Silencio. ¿Le doy la palabra a don Manuel Jiménez del Barco? Ah, bueno, pues como presidente saliente después de 9 años de presidente, que ya han sido. Bueno, algunos han estado más. Sí, alguno que está a mi derecha ha estado un año más que yo. Bueno, yo casi, ¿eh? Ha sido 9 largos. Los mandatos son de casi 10 años. Que casi 10 años. Le cedo el testigo a don Joaquín Barroso. Que va a leernos el discurso de apertura de... ¿De mandato? No, os lo aconsejo, que yo estudié en Cuba y suelen durar mucho, suelen durar varios programas de Un Punto Azul. Bueno, ya vamos, le damos la enhorabuena a Joaquín por ser nuevo presidente. Gracias, ¿eh? Espero que me deis la enhorabuena cuando deje el cargo. Como se la damos al saliente, Lito, por toda su labor. Hasta ahora a los que han salido se le ha dado la enhorabuena. Ahora a ver si te vamos a tener Por eso, esperemos que me deis la enhorabuena cuando deje el cargo. Pero nada más que la enhorabuena. Nada más. Bueno, sí, podéis conviar una cervecita al menos. Bueno, porque si hay algún cargo que no se gratifica aquí el de presidente, doy fe, 9 años no me he enriquecido. No me... Que no, sepamos los demás. No. Bueno, porque lo sabe hacer. Vamos a lo que vamos. Hoy tenemos invitado, y como tenemos invitado gracias a Joaquín, que es el que ha movido los hilos, pues te damos la iniciativa para que nos presente al invitado. ¿Eh? Y me quito yo muerto encima. Yo mientras aprovecho para leerme el currículum y hacer preguntas como... para que parezca que yo sé, ¿vale? Bueno, lo primero decir que gracias a mí no es, sino toda la idea surgió en unas jornadas que se hicieron en Los Toruños, donde aquí el invitado dio una conferencia que nos pareció bastante interesante. Además, nos lo presentaron, nos tomamos unas cervezas con él y demás, y nos dijeron que nos escuchaba y dijimos, pues estoy hecho blanco y en botella, esto hay que aprovecharlo. Sí, evidentemente. Hay que aprovecharlo y que se venga con nosotros a charlar un ratito en el programa y después a cenar, por supuesto, con nuestro amigo Pirri. Nuestro invitado es Juan Luis Cano González, es un ceutí de la cosecha del 70, buena cosecha, no es malota, no es hubo cosechas mejores, esto hay que decirlo, pero no es malota. Es ingeniero superior aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y está especializado en motores, propulsión y vehículos espaciales. Terminó la carrera, hizo su servicio militar como buen españolito de a pie, ¿eh? La hizo en el Ejército del Aire y en el simulador de vuelo del F-18 en la base aérea de Zaragoza. Terminó su servicio militar y obtuvo una beca de formación de personal investigador del Ministerio de Educación y Ciencia para tener una estancia laboral de 2 años en el Centro de Tecnología, Investigación y Desarrollo de la Agencia Espacial Europea, en la ESA, en Holanda. Norvig. Sí, claro, pero eso es el que habla bien inglés o neerlandés. Cuando volvió a España, pues ingresó en el grupo de mecánica de vuelo y después se trasladó al Centro de Operaciones Espaciales de la ESA en Alemania, en Darmstadt. Allí estuvo trabajando en el diseño de trayectorias espaciales, la misión SMART 1 a la Luna y demás. Vuelve a España y en el 2001 cofunda una empresa que se llama Deimos Space SL. Actualmente Eleanor Deimos. Empezaron con 22 empleados, 22 ingenieros, y actualmente dice que tienen más de 500 empleados. Y están en España, en Portugal, en Reino Unido y Rumanía. Controlan, tenían 2 satélites de observación de la Tierra, que ya no los tenéis, que se ya habéis enterado, es que se los habéis vendido a Canadá, pero que los gestionáis ustedes. Uh-huh. Y fundamentalmente por eso está aquí. Bueno, puedo seguir. Deimos ha desarrollado actividades de análisis de misiones espaciales, misiones de la ESA, han participado en las misiones de la ESA a Mercurio, el BEPI Colombo, la misión ExoMars a Marte, al Sol, a Solar Orbiter, a los asteroides, Marco Polo y montón de actividades que mejor que leerlo de su currículum, lo que vamos a hacer es preguntarle directamente. Así que Juan Luis, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Y lo primero es que quiero que, es que me llama la atención una empresa española que se dedica a tecnología espacial. ¿Cómo es eso? ¿Qué hacéis? Bueno, no es tan raro, no es tan raro. Si uno cuenta un poco todo el personal que hay en España dedicado a esto, yo creo que llegamos casi a un pueblo de tamaño pequeño, unas 10.000 personas diría yo, ¿no? Contando entre los grandes, las grandes empresas y las que no somos tan grandes, sí que somos un buen número. Pero bueno, que sí, hay trabajo en España. En España hacemos bastante buen trabajo. España, como contribuyente a la Agencia Espacial Europea, pone un dinero todos los años para actividades espaciales y hay el compromiso, desde el punto de vista político a nivel europeo, de que gran parte de ese dinero, si no todo o incluso más, retorne en contratos a las empresas de ese país. Entonces, digamos que sí, hay claramente una industria espacial en España y un sector tecnológico que lo llenan principalmente las grandes empresas, como son Casa Espacio, Sener, Indra, pero luego también hay una serie de empresas de tamaño medio o pequeño que también estamos ahí y hacemos un trabajo que se valora bastante positivamente en la ESA. Muy bien, pues yo quería preguntarte, como profesor que soy de secundaria y tengo a muchos alumnos que después hacen ingeniería, y concretamente hay uno que está estudiando ingeniería espacial ahora que ha empezado este año pasado. ¿Cómo ver el futuro de esta gente? Esta gente que empieza ahora en primero, en segundo, ingeniería, aeroespacial o industrial y demás. La cosa dentro de a corto plazo, medio plazo, porque ahora mismo dicen que está muy parado, pero ¿hay perspectiva de futuro para esta gente que está estudiando estas carreras tan complicadas? Bueno, si hablamos del sector espacial, yo creo que sí. O sea, como digo, yo no creo que España, aunque ha habido años malos, precisamente los años de la crisis, en los cuales se ha rebajado lo que se contribuía a la Agencia Espacial Europea, con lo cual ha bajado la cantidad de trabajo que había en el sector. Son tecnologías y son áreas de conocimiento que ayudan a desarrollar un tipo de industria que es bastante productivo. Entonces, no creo que se vaya a disminuir el nivel de inversión o, digamos, hasta niveles en los cuales es impracticable. Si bien ya hemos visto que se puede disminuir, pero, en fin, se ha estado recuperando en esos últimos par de años. Y yo creo que sí, que sí van a existir esas oportunidades, ¿no? Ya digo, para mantener ese, digamos, núcleo de en torno de varios miles de personas trabajando en España en este sector, sí que va a haber. Y, digamos, animaría a que siguieran en esto porque es un tema bastante un campo que... bonito, ¿no? Y muy... Estupendo. Pues ya sabes, Pedro, si nos escucha, ya sabes, a darle duro a la mecánica de fluido. Sí, sí, que persevere, que persevere. Sí, sí, sí. Bueno, el nivel de... Por lo que se ve, el nivel de este tipo de empresas en España es un nivel aceptable. O sea, no bueno, desmerecemos. No, en absoluto. No. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchísima gente en Europa, de todos los países. Se habla mucho del sistema de educación francés, del sistema de educación alemán, del sistema de educación del Reino Unido. Y la verdad, yo no he encontrado que estemos en una posición de desventaja ni de... en absoluto. O sea, y tengo muchos compañeros españoles que también han tenido la oportunidad de trabajar directamente en la ESA o aquí en España para la ESA y puedo decir con mucho orgullo y satisfacción que estamos al nivel, perfectamente al nivel o en la mayoría de los campos que tocamos y en muchos otros, pues incluso más. O sea, incluso más, o sea que un ingeniero titulado por una universidad española en el extranjero tiene su buen nombre, su buen prestigio. No debería tener ningún problema. Ningún problema. Una pregunta que se me ocurrió no hace mucho, no sé, ¿a ti qué sensación te causa cuando ves, por ejemplo, las viñetas de los periódicos que presentan a los cohetes buscando agua en Marte, diciendo, no, si aquí está, tienes que buscar agua aquí, que estamos aquí, que no tenemos agua, que no sé qué, ¿no? Como criticando el tema de la investigación espacial, de que no resta recursos aquí a la investigación o al desarrollo de la Tierra. ¿Tú qué opinión? ¿Qué opinas sobre yo soy parte, digamos, del asunto, entonces, bueno, se podría criticar esto, ¿no? Pero la verdad es que es una pregunta recurrente siempre que se hablan de estos temas, ¿no? Y siempre que hablo de estos temas, una de las preguntas va directo a esto. Entonces, la verdad es que el mundo del espacio y el mundo de las tecnologías asociadas al espacio y la ciencia, desde luego, aportan una riqueza tan enorme de otras cuestiones que luego redundan en la sociedad que hoy en día, o sea, la gente no se da cuenta, pero si hoy en día dejaran de funcionar satélites de comunicaciones, satélites de navegación, satélites de observación de la Tierra, la gente perdería montones de prestaciones, montones de servicios que no se da cuenta que hoy en día ya dependen absolutamente de la tecnología espacial, ¿no? Entonces, yo creo que hemos... En cierta manera, es una tecnología o un campo transparente a la gente, que no ven todo lo que se gana en el día a día con ello, pero la cantidad de cosas que se pueden conseguir en día a través de todo lo que se ha hecho en el espacio y que se está haciendo es innumerable, ¿no? Entonces, no podemos olvidar desde ese punto de vista de las aplicaciones. Luego, desde el punto de vista científico, evidentemente, los resultados son increíbles, ¿no? Lo que ya hemos ganado en los últimos 50 años con todo lo que se ha hecho en espacio es fascinante. Y bueno, pues no sé, yo creo que es fácil de justificar, ¿no? Es verdad que hay muchos problemas a nivel global, ¿no? De todo tipo, pero no podemos perder de vista que de aquí sacamos muchísimas cosas. A nosotros es que, bueno, personalmente es que la pregunta siempre es tan recurrente y siempre es lo mismo, pero es que hay investigación que al final revierte, que no es... Pero nada, cada cierto tiempo... Bimba, ahí tenemos el sitio. Siempre te preguntan que cuando hablas de cualquier de esos temas, siempre te preguntan que habiendo tanta hambre aquí y allá y tal, ¿cómo se gastan esos dinerales? Y tú pues les explicas por lo que tú has dicho, que esa investigación básica revierte después en todo este tipo de cosas. Y solventar muchos problemas que tenemos en la Tierra. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en línea con estos satélites de los que hablábamos antes de observación de la Tierra que desarrollamos en Deimos y pusimos en espacio, todo ese tipo de satélites se utilizan, por ejemplo, para cuando hay un desastre natural, enseguida tener imágenes de la zona, tener imágenes de dónde se puede acceder, cómo se puede acceder, qué hacer para mejorar la situación. O sea que un ejemplo tan concreto como ese, ¿no? Y como ese hay muchísimos, claro, ¿no? El otro día, si no me equivoco, es Marte el que estará en Escorpio, ¿no? Por la madrugada. Sí. Se lo decía a un compañero y digo, mira, ¿tú ves el puntito rojo aquel? Digo, ¿para qué ello es Marte? Bueno, ¿para qué hay gente en la Tierra, un ingeniero, que cogen un cacharro, lo tiran hacia allí, llega y se posa? O sea, yo me paro a pensar eso y dentro de mi ignorancia para mí es un milagro, porque es que eso es harto y difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Y hago esta primera pregunta y la enlazo con una que le hacía a los compañeros el otro día a raíz de la misión esta japonesa que se acaba de perder una sonda que iba a estudiar los agujeros negros y tal. ¿Todo sale bien en las misiones? ¿Qué os entra? ¿Falláis mucho? ¿No se falla mucho? ¿Cómo va eso? Eso es una pregunta interesante y de una respuesta muy buena. A ver, generalmente se trata de poner todos los medios para que las cosas funcionen, ¿no? Lo que pasa es que son tantas las cosas que pueden fallar. Ahí. Claro. Desde el mismo lanzamiento que puede fallar, tú puedes pasarte 15 años trabajando en una misión espacial, como por ejemplo fue Cluster. Yo estuve en el lanzamiento viéndolo allí en STEC, en Holanda. Y ves como en 30 segundos el trabajo de 15 años se va al garete. Me muero. Porque el cohete que lo lanzas... Porque el cohete estalla, ¿no? Entonces, pueden pasar multitud de cosas. Y la carrera a Marte, por ejemplo, está plagada de fallos, de errores, de... Pero claro, la verdad es que la gente no sabe la cantidad de horas que se ponen, no solamente en que los diseños sean fiables y que todos los equipos sean fiables, sino que además en las operaciones, en las propias operaciones, preparar los equipos de operaciones para poderse enfrentar a cualquier tipo de situación que se pueda plantear, todo tipo de eventualidades, y estar preparados para el momento en el cual surjan, solventarla de la manera más rápido, porque hay momentos en los cuales, por ejemplo, cuando... Por ejemplo, la sonda está llegando a Marte y tiene que hacer una operación de inserción que en básicamente 20 minutos tiene que haber consumido la mitad de todo el propulsante que lleva e insertarse en órbita marciana. Si falla algo en el último segundo es que sales disparado, no te insertas en órbita marciana, ¿no? Entonces, hay un montón de procedimientos, un montón de operaciones que tienen que estar súper ensayadas con todo tipo de fallos. O sea, que hay mucha preparación, ¿no? Y las operaciones, mucha preparación y mucho estudio y mucho análisis en el diseño, en la implementación. Entonces, no sé, evidentemente luego pueden pasar cosas que no se hayan previsto o fallos de equipos que al fin y al cabo, incluso si son redundantes, pues pueden ser críticos. Pero O sea, que no es el que si hay un fallo, como vemos alguna vez en un lanzamiento o algo, se debe a la improvisación, sino que está súper estudiado, bueno. Y es otro tipo de historia la que hay ahí detrás. Se invierte porque, mucho dinero, claro, se invierte claro. Mucho dinero, entonces no puedes jugártelo a la suerte, ¿no? A cara cruda. Claro. Sí, pero en general y desde el punto de vista de digamos del público, las misiones espaciales suelen fallar poco, ¿no? ¿No? Bastante poco, vamos de, a ver. De todo lo que se hace. Por ejemplo, en general, su nivel de éxito suele estar por encima del 99%. Lo que pasa es que cuando algo falla se entera todo el mundo. Claro, eso. Se entera todo el mundo porque están muy expuestos, evidentemente, a la opinión pública y bueno, pues eso es, y es un dinero que de repente pasas de todo a nada, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? Pero es bastante fiable. Generalmente... incluso, ¿no? La sonda Rosetta, ¿no? Que ya está operando hasta hace nada, y bueno, todavía está operando hasta septiembre. O sea, se lanzó hace 14 años, fue en el 2000, no, hace 10 años, 10 años, 11 años, sí. Y ha estado 11 años operando y se ha mantenido, se han hecho todas las operaciones cerca del cometa, que han sido bastante críticas, y ahí sigue operando, ¿no? O sea que, sí, los equipos... Quería preguntarle sobre el tema de los satélites artificiales, que últimamente estamos viendo noticias y fotos que dicen que el espacio se está colapsando de satélites. Sí. Entonces, según usted, el futuro, ¿cómo viene? ¿Se está trabajando sobre un satélite que haga las funciones de varios o se va a parar el tema en un momento dado? ¿Qué opinión le merece ese tema? Es una problemática bastante seria, porque se sabe ya hoy en día, después de bastantes estudios, que la población que existe actualmente ya es, por ponerlo de una manera, es inestable, en el sentido de que si se dejara de lanzar ahora mismo y se dejara todo lo que hay en espacio, el nivel de objetos que hay en espacio va a crecer. ¿Por qué? Porque ya solamente con los que hay, con las colisiones que se producirían entre ellos, aumentaría el número de elementos que hay en el espacio. Entonces, eso, que se llama el síndrome de Kessler, si se deja así, pues se sabe que en el tiempo va a producir todavía más basura espacial, que va todavía a complicar más las operaciones. Entonces, lo que en los últimos 5 o 6 años, lo que se está hablando a nivel internacional, es de empezar a hacer no solo medidas de mitigación, o sea, que significa que, por ejemplo, cuando uno lanza un satélite, deje un poquito de combustible para que cuando acaben las operaciones, hacerlo reentrar o ponerlo en una órbita que no moleste o cosas de ese tipo, sino que hay que dar un paso más, que es lo que está llamando remediación, que es ir a coger los objetos y quitarlos de en medio. O sea, diseñar satélites, si se están diseñando satélites. La Agencia Espacial Europea, por ejemplo, está teniendo un rol en ese sentido bastante preponderante. Y en desarrollar satélites que vayan y capturen, sean capaces de capturar satélites y de orbitarlos o ponerlos en... Satélites basureros. Basureros, prácticamente, ¿no? Básicamente. Pero no se ve la posibilidad de que haya satélites, por ejemplo, que abarquen la gama de la maniobra de otros satélites, de otro tipo de satélites. Funcionalidades. Exactamente, sí. Multitarea, ¿no? Sí, multitarea, exactamente. Sí, lo que pasa es que en el espacio todo depende mucho de la órbita que tienes. Entonces tendría que ser no solamente que llevara la instrumentación multidisciplinar, digamos, sí, sino que además esa órbita en la que estás sirviera para hacer todo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, satélites multidisciplinares los ha habido, ¿no? Por ejemplo, Envisat, que fue un satélite de la Agencia Espacial Europea, que estuvo operando hasta 2012, era un satélite enorme, era casi como un autobús de esto de dos pisos, y tenía multitud de instrumentos. Lo que pasa es que, claro, cuanto más grande es un satélite, más caro es, más riesgo hay de que si falla algo, se vaya al garete, una inversión enorme. Entonces, digamos que la tendencia en el espacio ha sido, en los últimos 10 años, a desarrollar sistemas menos complejos, más pequeños, y que los que uno arriesga menos cuando lanza... Como un autobús, un satélite. Sí, sí, sí, Envisat. Se lanzó con Ariane 5, era un satélite enorme. Y además ese es uno de los... Por eso la ESA está tan involucrada en este tema, porque Envisat en 2012 perdió ya el último de los sistemas de control que tenía, se quedó sin control, y ahora mismo es un pedazo de basura espacial de 8 toneladas que está en una órbita súper poblada y que en cualquier momento puede chocar contra algo. Entonces la ESA se ha tomado muy en serio esta cuestión y está diseñando soluciones para ir a agarrar Envisat y de orbitarlo de su órbita. Perdona mi ignorancia. ¿Y no se le puede poner un cohetito para cuando ya no valga que le empuje y se caiga? Claro, eso es autodestrucción, ¿no? Autodestrucción. Llevar algo que lleve un sistema de propulsión y sacarlo de allí. O salva afuera. No sé si sí, ¿no? Mejor para afuera, ¿no? Lo mejor sería bajarlo, ¿no? Pero sí, básicamente sacarlo de la órbita en la que está. Sí, mejor bajarlo, ¿por qué? Bueno, pues porque con el tiempo, o sea, si uno lo sube, el propio efecto de la atmósfera hará que con el tiempo vaya bajando. Vuelva a bajar. Entonces lo vamos a tener el problema en el futuro. Lo mejor es intentar deorbitarlo para que reentre en una zona despejada, sobre el océano, y evitarnos problemas en el futuro. Uh-huh. Yo quería no dejar pasar el tema de tu faceta de defensa planetaria, ¿no? Ya de lo que hablamos de tu intervención el año pasado. Vosotros empezasteis con el tema del satélite Don Quijote y Sancho. Sí. Llegó bastante lejos, pero al final la ESA, pues... A ver... Y ahora hay un heredero, ¿no? Que es AIDA, ¿no? AIDA, efectivamente. AIDA. ¿Cómo está el tema de eso de la defensa planetaria ante asteroides? Esto es un tema que a mí personalmente me apasiona, es un tema en el que llevo trabajando ya los últimos, bueno, pues no sé, 13, 14 años, y es un tema que tiene cierto impacto porque es un problema de tiempo, no es un problema, o sea, el tema de que un asteroide vaya a entrar en la Tierra no es un problema... De sí o no, sino... Es un tema de tiempo, solamente de cuándo. Esta semana hemos visto cómo algo se ha estrellado contra Júpiter. Sí, por ejemplo. Menos mal que está Júpiter. Y hace 3 años, en febrero, pues la entrada del meteorito allí en Chelyabinsk. O sea, que es algo que va a suceder. Entonces, hay que estar preparados. Y lo que... O sea, no, tampoco hay que ponerse en plan catastrofista, ¿no? Pero pero simplemente pues tenemos los medios para prepararnos frente a una contingencia de este tipo y efectivamente eso es lo que hemos estado trabajando. La ESA apostó ya cuando empezamos con esto, para empezar a estudiar estas cuestiones. Planteamos el proyecto Don Quijote, que como bien comentas, hasta 2007-2008 estuvimos estudiándolo. Lo que pasa es que en aquella época no había un marco programático muy claro en la ESA en el que se pudiera encajar este proyecto, porque la ESA tiene una serie de programas, por ejemplo, ciencia, tiene programas de tecnología, programas de telecomunicaciones, programas, pero no había uno de defensa civil o de protección civil, que al fin y al cabo es lo que es este tipo de misión, aunque haya mucha ciencia asociada a ello. Entonces, digamos que llegó a un punto muerto en el cual no podía encaminarse dentro de la propia esquema programático de la ESA. Sin embargo, en 2011 se crea el programa de la SSA, que es el Space Situational Awareness, que es básicamente un programa dentro de la propia ESA que lo que hace es estudiar los peligros que entraña el espacio y tiene tres ramas principales. Una es el clima espacial, que viene asociado principalmente con el sol, con la actividad solar, el tema de la basura espacial y el otro tema que es el tema de los asteroides, del peligro de los asteroides. Y ya aquí es ya donde empieza a encajar ese tipo de misiones y es donde el concepto AIDA, que es un concepto en el cual la NASA por un lado haría un impactador y la ESA por otro haría un orbitador para ir al mismo asteroide y hacer un estudio de un experimento de deflexión, pues es donde efectivamente se está encajando este tipo de estudios para poder en el futuro tener una misión que nos permita ensayar no. la deflexión del asteroide, que es al fin y al cabo lo que queremos. Pero todavía no hay fechas para eso. Bueno, sí, la misión AIDA está, además está muy cerca en el tiempo. De hecho, es uno de los problemas que tiene la misión, porque está tan cerca en el tiempo que la ESA casi no va a tener tiempo de diseñar la misión. Hay que aprovechar una oportunidad para lanzar el satélite a un asteroide muy concreto y las oportunidades para lanzarlo se produce cada una serie de años, ¿no? Entonces, si no aprovechamos la ventana ¿no? de lanzamiento que hay en 2020, va a haber que esperar un montón de años para volver a hacerlo. Entonces, digamos que si se quiere lanzar esta misión hay que hacerlo en un plazo de tiempo relativamente pequeño, en los que son los estándares de lo que trabajamos nosotros, ¿no? 2020 puede parecer que está lejos. Está lejos, pero no. Pero los proyectos espaciales, en el desarrollo de los proyectos espaciales, se toman muchos años. O sea, entonces es verdad lo que cuentan las películas, que si viene un asteroide podríamos pararlo. Bueno, sí, más que pararlo, desviarlo. Desviarlo. Sí, desviarlo. Pero que fuera un poquito para que... ¿Con cohetes o yendo una nave allí a echarlo? Sí, bueno, el concepto... Hay muchos conceptos, ¿no? Y ahí es donde está la parte tecnológica que más, digamos, hacemos nosotros, ¿no? El concepto de Don Quijote está basado en un impactador cinético, o sea, básicamente ir a por él y pegarle un buen golpe y entonces conseguir desviarlo lo suficiente. Pero hay otros tipos de soluciones que son más curiosas, ¿no? Hay, por ejemplo... Aquí en España, en la Universidad Politécnica de Madrid, hay un investigador de origen italiano que ha propuesto una misión muy curiosa, que es coger un motor de propulsión eléctrica y ir hasta el asteroide y soplar sobre el asteroide con el propio chorro de iones para, con tiempo suficiente, irlo desviando poquito a poco. Uh-huh. Y se sabe que, bueno, pues con los estudios que hemos hecho... En unos cuantos años se conseguiría desviar lo suficiente para poder... Cuando te refieres a la propulsión eléctrica, es propulsión de iones. De iones, sí. Ah, correcto. Es que he visto aquí antes, cuando hemos leído el currículum, que había un desarrollo de motores eléctricos desconocía, y son los motores de iones. De iones sí los conozco. Los motores se vienen desarrollando ya desde los años 60. Uh-huh. Los rusos fueron pioneros en este sentido, en los años 60, cuando empezaron a desarrollar estos motores. Hoy en día ya tanto la NASA como la ESA los instalan. Tenemos motores de ese tipo y se instalan en muchas misiones, ¿no? Por ejemplo, yo estuve trabajando en ESOC, en el Centro de Operaciones Espaciales de la ESA, en esta misión Smart 1 que se ha mencionado antes, que uh-huh. es una misión a la Luna y toda la transferencia desde la Tierra a la Luna se hacía con propulsión eléctrica. Eléctrica, muy bien. Sí, sí. Bien. Entonces, Joaquín, ¿le vas a preguntar tú una cosita? Sí, lo que quería preguntarte, volviendo al impacto que parece que ha habido en Júpiter, volviendo al impacto de Chelyabinsk y demás, ¿se ha notado algún tipo de cambio en la opinión general sobre el tema del peligro? Porque básicamente el peligro de impacto de un asteroide en la Tierra, ¿la probabilidad cuál sería? Es complicado, porque además las cifras se actualizan bastante regularmente, sí. Por la sencilla razón de que en los últimos 15, 20 años se ha hecho un trabajo muy intenso en esta área, y no solamente en el campo nuestro, que sería un poco el diseño de misiones, sino el propio, digamos, la parte científica en la cual se ha estado modelando cada vez con más precisión cuál sería la población de objetos totales que hay en el sistema solar, pero no solamente la cantidad de objetos, sino su distribución de masas y de tamaños, que es al fin y al cabo muy relevante, ¿no? Entonces, y se sabe que hay una distribución exponencial de o sea, básicamente, cuanto más grande un objeto es, menos probabilidades hay de encontrarse uno en el sistema solar, y al revés, cuanto más pequeños sean, pues más hay en el propio sistema solar, ¿no? Con lo cual, ahora mismo sabemos que al principio se pensaba que los objetos de un kilómetro de tamaño, o los asteroides de un kilómetro de tamaño, pues podrían ser los más peligrosos, ¿no? Y la gracia del asunto es que se estimaba que había unos 1,000 de ellos y hemos conseguido ya detectar 900, con lo cual, desde el momento en el cual sabemos que hemos detectado ya casi todos los objetos de ese tamaño, pues ya toda esa parte de la población de asteroides, pues digamos, ya no supone un riesgo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que, claro, ese riesgo va siendo sobre asteroides cada vez menores, que a su vez son más numerosos y por tanto hay que calcular un riesgo acumulado de toda esa cantidad de asteroides. Entonces, es complicado. Yo creo haber leído recientemente que la probabilidad en un siglo de que nos toque un asteroide así más o menos grande, de 140 metros, es aproximadamente un 1% o algo así. Pero vamos, en Jerez tenemos suerte para eso. Las campañas que hay de los surveys de estos telescópicos para buscar esos asteroides han aumentado últimamente también para rastrear ese tipo de objetos y tener un poquito el mapeo un poquito más desarrollado. Sí, y el problema es que, o sea, sí, vamos, los últimos 15 años desde que la NASA se puso en serio con esto, en el año 98, que hicieron un plan para empezar a observar sistemáticamente el cielo, fue cuando empezó, digamos, la curva de descubrimientos empezó a pegar un empujón grande. Y ya digo, es una cuestión de hace casi 20 años que ya se está empezando a buscar seriamente y cada vez hay sistemas mejores. Entonces, hace poco se puso en funcionamiento el sistema PanSTARRS, que está situado en Hawái, y esto, bueno, está para pegar una revolución, ¿no?, en lo que es la detección de asteroides. Yo le vi un listado de los asteroides peligrosos, los NEOs que son altamente peligroso y el listado de PanSTARRS del principio de los que se estima que la aproximación mínima a la Tierra va a ser más cercana es tremendo, de casi todos están descubiertos por el sistema PanSTARRS. En los últimos años sí. A día de hoy se están descubriendo unos 150 NEOs nuevos al mes. Pero eso es muy poco, ¿eh?, porque se sabe que, por ejemplo, en el rango este de los 100, 200 metros, que es ahora mismo el rango que se considera más peligroso, hay varios, debe de haber varias decenas de miles de objetos. O sea que, y digamos, en la perspectiva global, solo hemos descubierto 14.000 de estos NEOs. O sea que nos queda muchísimo trabajo por hacer, muchísimo. Si un asteroide de unos 200 metros impactara contra la Tierra, ¿nos haría mucha pupa? Sí, 200 metros es un tamaño ya bastante considerable. O sea, 200 metros estaríamos hablando probablemente de que una superficie del tamaño de una provincia española quedaría básicamente destruida. ¿La de Cádiz? Cádiz, por ejemplo. Pero no nos va a tocar, hombre, no nos va a tocar. Debería. Yo verás tú, mira que yo para eso soy, te he metido en la cabeza. Sí, no sé si recordaréis, hace unos años, en 2004, se descubrió el satélite, o sea, el asteroide este Apophis. Apophis. Se llegó a saber que tenía unos 350 metros o por ahí. Y se calculó que con ese asteroide, pues básicamente una comunidad autónoma del tamaño de Cataluña o Extremadura sé que se iría al garete completamente. O sea que, sí, ya de Apophis sí que ya no hay. No, Apophis ya. La ventaja de seguir observando los objetos de tanto en tanto es que te permite refinar su órbita con muchísima más precisión y calcular, proyectar en el tiempo mejor su órbita. Y hoy ya sabemos que Apophis no tiene por qué ser un peligro. Tenía un trabajo muy duro porque imagina que viene uno. Eso es trabajar bajo presión. Por eso queremos estar preparados. Por eso queremos estar preparados para que cuando llegue este modo no tengamos que sudar, ¿no? Estamos en vuestras manos, como las películas, ¿no? Sí. Aquí mi amigo David tiene un telescopio grande y demás y mañana mismo va... ¿Podemos contar con él? Quiere ir a observar. Claro. Supón que mañana aquí David detecta él un asteroide y dice... Porque si hay uno lo detecta David, seguro, ¿eh? Seguro, porque él se conoce el cielo como la palma de la mano y si ve una luz que no es... Esa no debe estar ahí. Entonces David detecta un asteroide, se calcula la trayectoria y dice, pues... Nos quedan... O de aquí a 5 años, ese viene directo para acá. ¿Tendríamos alguna opción? No, has dicho muy bien el tema del tiempo. El tiempo es fundamental. O sea, hemos hablado de tamaño, que es el primer parámetro a mirar en detalle, pero luego otro parámetro es el tiempo. Entonces, si estuviéramos hablando de 5 años, estaríamos, tendríamos complicado. Porque, no sé, o sea, desarrollar una misión espacial, y no solo desarrollarla, sino hay que lanzarla y que llegue al punto de destino. Y las trayectorias interplanetarias generalmente toman bastantes meses en llevarse a cabo. Entonces, estaríamos complicado. O sea, no sé, hoy en día hablamos de que las políticas de mitigación y de deflexión tendrían éxito pues eso a plazos de entre 10 y 20 años. Venir por debajo de esa cifra requeriría tener tecnologías que no tenemos hoy en día. Por ejemplo, a utilizar armas nucleares en el espacio, que no está bien visto, o sea, de momento está prohibido, pero cuando llegara el momento seguro que se pondría los medios para que se pudieran utilizar. pero habría que desarrollar algo que fuera muy potente y que fuera de ese tipo para poder deflactar el asteroide. Y ya si fuera mucho menos tiempo, muy complicado, ¿no? O sea, hablar, por ejemplo, de descubrir cómo sucedió con el caso de... ¿Cómo se llama este asteroide? Película Deep Impact, ¿no? Que tenían un año y pico, ¿no? No me creo. De momento no seríamos capaces de enfrentarnos a eso. No. También dependería del tamaño, ¿eh? Pero... Sí. Tengo una pregunta cambiando de tema. ¿Dónde crees que está el futuro de la investigación aeroespacial? ¿En la iniciativa pública o en la privada? Esto es una cuestión muy interesante y que se está debatiendo mucho últimamente, ¿no? A ver, yo creo que en principio no hay que olvidar que toda la ciencia espacial y la tecnología espacial requiere de una intensidad financiera bastante bastante potente. Esto está claro. Entonces, esto es para empezar es un salto muy, o sea, es una barrera muy muy importante para la iniciativa privada. Lo cual nos indica, como está sucediendo en Estados Unidos, que todas estas compañías de New Space, como lo llaman, estén aflorando, porque evidentemente ahí las condiciones son muy distintas del resto del mundo, ¿no? Yo, sinceramente, lo veo prometedor, pero complicado. O sea, va a tardar todavía por eso, porque la iniciativa privada, el volumen de financiero que se necesita para este tipo de iniciativas es bastante bastante grande. Y además, digo yo que esas empresas tendrían que buscar algún beneficio, ¿no? Porque ¿qué beneficio económico puede dar la investigación espacial? ¿Se puede hacer negocio con eso? A ver... Claramente, las industrias que tienen que ver con los lanzadores lo están haciendo. Y está ahí SpaceX, por ejemplo, que está consiguiendo hacerse un hueco en el mercado de lanzamiento. En lo que sería la ciencia pura, no creo que se llegue a hacer nunca, porque es un campo en el cual la inversión pública es fundamental. Pero se viene discutiendo mucho últimamente, y creo que eso sí tiene potencialidad, por ejemplo, de la explotación de recursos, tanto en la Luna como en asteroides, y eso podría dar su rédito, ¿no? Yo lo veo lejano, bastante lejano, pero se están poniendo los primeros pasos, ¿no? Por ejemplo, recientemente, hace unos 2 o 3 meses, iniciativas legislativas en Estados Unidos se han puesto ya en marcha para permitir que se pueda explotar recursos en asteroides, por ejemplo. O sea, que la parte legislativa se está poniendo en marcha. Hay compañías ahora mismo como Planetary Resources y alguna otra más que ya están intentando hacer diseños de misión que permitan en un futuro hacer explotación de los recursos de asteroides. Yo lo veo un poquito lejano, pero bueno, que está empezando, o sea, está en una fase incipiente y ocurrirá. Actualmente, ¿en qué proyectos tenéis, en qué trabajáis en vuestra empresa? Pues estamos, la verdad es que en los últimos años hemos trabajado en casi todos los proyectos de la ESA, diría que en casi todos. Hemos trabajado muy activamente en ExoMars, que se ha lanzado el día 14, hace 2 semanas. De hecho, voy a dar una conferencia sobre el tema aquí en Jerez, en el Ateneo, a final de abril. Y ahí hemos tenido un papel bastante importante. Hemos trabajado en BepiColombo, Colombo, en Solar Orbiter, como menciono, y actualmente... pues seguimos metidos en la segunda misión de ExoMars. Sabéis que ExoMars tiene 2 misiones, la primera que se lanzó este año y la segunda que se lanzará en 2018. Estamos trabajando en las futuras misiones que va a tener la ESA a la Luna y a Marte. Hay ahora mismo estudios para extraer muestras del polo sur lunar y de Fobos en Marte, y son conceptos de misión que estamos analizando ahora con la ESA para... nosotros generalmente nos encargamos de disciplinas relacionadas con cálculos de trayectoria, o sea, cómo llegar hasta lo que mencionaba antes él, que cómo llegar allí, cómo de hecho navegar y guiarse para llegar hasta allí, cómo hacer las operaciones en el propio lugar de destino, cómo volver a la Tierra. Y, por ejemplo, para estas 2 misiones, lo que sería el Lunar Polar Sample Return, o sea, el retorno de muestras lunares, y el Phobos Sample Return, o sea, el retorno de muestras de Phobos, básicamente lo que estamos haciendo es ese tipo de trabajo para ver cómo se conseguiría llegar allí, hacer las operaciones, extraer material y de traerlo de vuelta a la Tierra. Y no, ahora mismo estamos esperando, hay una fase ahora mismo de un poco... En el cual los proyectos están minorando el número de proyectos, porque a final de año hay una conferencia ministerial importante de todos los ministros que tienen del ramo para decidir cuál va a ser el nivel de financiación de la ESA en los próximos 3-4 años. Entonces, digamos que la propia ESA está cerrando proyectos para enfocarse a la aprobación en esta reunión ministerial y ya financiar la siguiente ronda, digamos, de proyectos. ¿Cómo se le convence a un ministro de que lo que está haciendo es útil? Complicado. Digamos que generalmente tiene una idea preconcebida bastante grande del dinero que quieren poner. Pero hombre, está la precisamente está, por un lado, la comunidad científica, que es la primera interesada en promover los estudios, y luego, por otro lado, la comunidad industrial, que es la nuestra, que lo que queremos, evidentemente, es seguir trabajando en nuestro negocio, que nos interesa mucho, es muy motivacional también, y queremos seguir trabajando en ello. Entonces, básicamente se habla con los responsables, en este caso del CDTI, del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, para decir cuáles son los intereses de la ciencia en España, cuáles son los intereses de la industria y que se ponga dinero en esos campos, ¿no? Otra preguntilla. Yo estoy haciendo preguntas. Sí, sí. Trabajas en la ESA. Supongo que a lo mejor habrás tenido contacto con científicos de otras agencias. ¿Existe algún tipo de competencia entre la ESA, la NASA, la japonesa, la china? ¿Tú crees que algún día habrá otra carrera espacial de unos pisándose a otro o vais todos a la vez en equipo? Hombre, el nivel de cooperación internacional que hay hoy en día es bastante grande. O sea, no hay más que ver que muchas de las misiones de la NASA van con instrumentos europeos, muchas misiones europeas van con instrumentos de la NASA o de Roscosmos. El nivel de colaboración es muy alto. Lo que no quiere decir que no haya un nivel de competencia muy grande entre los diferentes centros de investigación. Por ejemplo, cuando se quiere ir a Marte, por ejemplo, con ExoMars, hay que poner una serie de instrumentos en la sonda. Entonces, todos los centros de investigación interesados en la investigación marciana van a proponer su instrumento para que lo embarquen en la misión. Y no todos lo van a conseguir. Entonces hay una competencia, una sana competencia para ver qué instrumentos van a una misión. Y lo mismo en la industria para, por ejemplo, hacer un satélite. Hay varios grandes constructores de satélites y compiten entre ellos para ver quién hace el satélite. A nivel más internacional, bueno, pues está claro, por ejemplo, que los chinos están iniciando una carrera ahora mismo apabullante, ¿no? Están barriendo un poco, bueno, barrer a lo mejor es un término un poco exagerado, pero están haciendo una cantidad de cosas en un tiempo cortísimo, ¿no? O sea, se ve claramente que ellos están impulsando bastante fuertemente. ¿Tiene como objetivo ir a la Luna? A la Luna y... Sí. Y a Marte también. Sí. ¿Volverá ese tiempo del espionaje industrial y esa cosa? No lo creo. O sea, no quiero decir que no haya espionaje, porque espionaje siempre lo ha habido y siempre lo va a haber, ¿no? Pero, digamos, una competencia tan feroz como la que hubo, que no solamente era ya tecnológica, sino que era ideológica, sí. Y que eso evidentemente motiva mucho, no creo que la haya. Aunque no va a dejar de haber competencia, eso está claro. Yo creo que últimamente se ha dado cuenta las agencias por separado que hay proyectos que, como no se unan, no se llevan a cabo. Entonces ya está pesando tanto la colaboración que pensar en un vuelta atrás y una competencia brutal no llega a ningún lado. Claro. Vamos. A mí se me ocurre, por ejemplo, la próxima frontera de todas estas cosas que estamos haciendo, creo que es llevar un hombre a Marte. Yo creo que sin una cooperación internacional, esto no se podría nunca llevar a cabo. Imposible, ¿verdad? Hoy en día serían casi imposibles para un solo país, ¿no? Ha dicho José Luis que llevar un hombre a Marte, a lo mejor lleva una mujer. Bueno, el hombre como especie humana, vamos, quería decir. La presencia de la mujer dentro de tu ámbito de trabajo. Pues la verdad es que cada vez se ve más. Siempre me río de esto, ¿no? Cuando estaba en la escuela estudiando, pues no se veían tantas chicas estudiando ingeniería, ¿no? Eso era realmente una pena. Y hoy en día, sin embargo, te acercas a la universidad y ves muchísima más presencia femenina, lo cual, bueno, pues por un lado, pues eso evidentemente reafirma en el hecho de que las mujeres cada vez se sienten más libres de conquistar áreas en las cuales no estaban tan presentes, y bueno, y también está bien que sea así, ¿no? Para tanto ellas como nosotros, ¿no? Claro. Eso es bueno. Bueno, nos queda un cuarto de hora, el programa va a ser para él. Sí. O sea, se suspenden todas las secciones para el programa siguiente. Lo siento por los chacarrillos, pero bueno, no sé si quedará tiempo para sacar. ¿Queda alguna pregunta? Yo tengo dos preguntas. A ver, una personal. ¿Tú subirías un cohete de eso, de los que haces tú? Yo, a ver, yo estaba muy motivado por estos temas hasta que me enteré de todo lo que había que hacer para conseguir subir. O sea, consigue subir cualquiera. No. La cuestión es que la cantidad de pruebas físicas y pruebas de todo tipo que tiene uno que superar es monumental. Tremenda, ¿no? Tremenda. Yo entré en todo esto. Yo me pilló a mí la época en la cual echaron Cosmos y la verdad que me fue lo que me catapultó a estas cosas. Y Bienvenido al club. Ese es el astronauta, como muchos de los que aquí presentan, ¿no? Pero la verdad es que no sería que yo quisiera y no me dejaran, sino al revés. O sea, es básicamente eso. O sea, no, a uno no le dejan tan fácilmente subirse. Es que aparte de hartarte de estudiar, te tienes que preparar fuerte, ¿no? Sí, a ver, hay que estar preparado y cuando uno sale al extranjero y ve toda la cantidad de gente que hay, lo decíamos antes, o sea, estamos preparados, pero no se puede, está claro que no... No bajar la guardia, digamos, ¿no? No, porque cada vez hay más competencia, cada vez hay más gente metida en estos temas y es verdad que estos últimos, yo llevo 20 años en el sector y se ha visto un incremento importante de la cantidad de gente que está interesada en estos temas, que quiere trabajar en esto a nivel europeo. Y no se puede perder el paso, o sea, hay que seguir preparándose bastante y hay que estudiar mucho y hay que estar siempre a la última, ¿no? Sí. Siempre. Sí, pero me refiero también, aparte intelectualmente, el tema físico de los astronautas es impresionante, ¿no? El tema de preparación física, ¿no? Incluso, sí, sí. Incluso psicológica. Hombre, ya depende de las estancias que se vayan a hacer despacio, ¿no? Por una estancia corta, uh-huh. A lo mejor el nivel de la cuestión psicológica no es tan importante, ¿no? Pero evidentemente estancias más largas, desde luego que sí. Y ya la cuestión física es determinante. Es determinante, ¿no? Claro. Determinante, ¿no? Bueno, pues yo sí que me subiría en un cohete que hicieras tú. Sí. O sea, yo sí que me subiría. Yo no me montaría en nada. Vamos. Y Alfonso lo sabe. Él no se subiría ni en uno que hiciera, yo, vamos. Yo sí, o sea, tener la perspectiva esta de los astronautas. Yo me montaba, seguro. Si lo puedes ver en el YouTube, ¿a qué te tiene que montar ahí arriba? Hombre, claro, te tienes que montar. No, seguro que no son las mismas. Seguro. Como ni, con la gafa, ni con las gafitas de 3D. Todo. Como buen astrónomo de salón que eres, lo de moverte de la pantalla y verlos in situ, eso tiene su aliciencia. Nosotros somos de campo, ¿verdad, Lito? Nosotros somos de campo. Que si nos da la oportunidad de salir... Ya estamos montados en la nave espacial. Grande. ¿Alguna pregunta más? Sí, no, a la tuya. Es que la última mía es una tontería. Pero una tontería muy importante. Porque todas las mañanas que llevo a un compañero al trabajo y como vamos hacia el puerto y vemos la base de Rota y tal, vemos que una vez pasó un avión. Nos están fumigando. Tú eres ingeniero. ¿Cómo ese bulo de que nos están fumigando? Pero es que ya el colmo es que esta semana me han mandado una foto. ¿Lo ves como es verdad? De un avión lleno de bombonas y la foto está corriendo. Es que este vuelo no lo había oído yo, que nos están fumigando, dice. Nos están fumigando los chemtrails. Vale. No había escuchado nunca, ¿no te ha llegado? Este no lo había oído yo, ¿no? Pues fíjate, ¿no? Pues también recurrente en YouTube, todo Internet. Todo el día. Es igual que el bulo de que todos los años aparece, de que Marte este año se va a ver igual de grande que la Luna. Esto sí. Este aparece todos los años. Las posiciones de Marte se va a ver más grande que la Luna. Digo que es una... Que es una tontería, pero que los que nos dedicamos aquí a cosas de la comunicación, nos sorprendemos de que, por ejemplo, lo difícil que el hacer llegar lo que tú estás explicando, y luego llegan más a raíz, una tontería y se extiende. Se extiende, es increíble. De verdad. Sí, esto está claro, ¿no? Y pasa en muchos ámbitos de la vida, está claro. No sé, yo evidentemente probablemente lo habréis repetido muchas veces si habéis de estos temas, pero hombre, la verdad es que desarrollar el sentido crítico es fundamental en esta vida, ¿no? Y parte de la educación, yo creo, de la gente joven tiene que ir también en desarrollar un sentido crítico para que no te digan cualquier tontería. Y te la creas. Recomiéndale a alguien que tiene un hijo así adolescente y tal, recomiéndale, tú tienes que ser ingeniero. Sí, ingeniero científico. Recomiéndaselo, ¿por qué? ¿Qué beneficio tiene? Bueno, muchísimos. O sea, el dedicarse a la ingeniería, a la ciencia, a disciplinas en las cuales te permite desarrollar una serie de capacidades intelectuales más allá del puro memorización, del aprendizaje. No es que solamente te ayude en el trabajo que tú puedas tener, que esté relacionado con eso, sino que te va a ayudar en eso, en tener una actitud crítica ante las cosas, en poder desenvolverte. Yo qué sé, hacer la multitud de tareas, incluso matemáticas o que hay que hacer en la vida. O sea, todos tenemos que hacer declaraciones de la renta, todos tenemos que hacer cálculos para hacer una hipoteca para una casa. O sea, es que sin esos conocimientos básicos... ¿Has tenido que renunciar a mucho para llegar a donde has llegado? Bueno, yo honestamente, yo una cosa que sí tengo clara es que si uno quiere trabajar en estas cosas tiene que estar dispuesto a viajar. A viajar al extranjero, a ir a tener experiencia. O sea, no digo que no se pueda tener una carrera satisfactoria en el espacio aquí en España solamente. Pero desde luego lo que te ofrece el poder trabajar en ambientes internacionales con mucha otra gente, yo creo que es, aparte de muy enriquecedor, necesario para poder tener... Entonces, no es que sea algo que renuncies a otras cosas, pero bueno... En cierta manera sí, el decir, bueno, me abandono mi espacio de confort, mi espacio de en el que me he criado y me voy a otro sitio a sentarme de nuevo para formar un... Sí, claro, eso es complicado, el tener un sitio a otro. Entonces, no es una renuncia, pero bueno, digamos que sí que es un reto, ¿no?, el hacerlo. Pero merece la pena. Sí, desde luego, completamente. Y además, mucha gente ha trabajado ya conmigo en la empresa... Y aunque me pesa decirlo, porque mucha gente que trabaja muy bien conmigo, no quiero que evidentemente deje mi grupo, pero nosotros ofertamos dentro de la propia empresa muchas posibilidades de ir a trabajar tanto al Centro de Operaciones Espaciales de la ESA como a STEC. Y se lo digo, mira, si puedes tener esta experiencia, aunque para mí suponga que tú vas a dejar mi grupo, hazlo, porque es a nivel personal es muy enriquecedor y te aporta mucha experiencia. Compis, 8 minutos. Una preguntita de... Bajando un poquito a nivel y quitándole un poco de seriedad al asunto, te lo comento. Nosotros aquí nos reímos muchas veces con la prensa. O sea, aquí hubo una vez en Diario de Jerez, me acuerdo perfectamente, una lluvia de estrellas, unas perseidas, y el titular y la noticia era: este año el máximo de las perseidas será a las 12 de la mañana. No tendremos ni que madrugar para verla. Evidentemente nosotros nos partimos riéndonos, ¿eh? ¿Tienes tú alguna noticia así relacionada con tu ámbito de trabajo? ¿Alguna noticia de la prensa en el que te hayas reído casi a carcajada porque no te aguantes de la tontería que ha soltado el periodista? Hombre... Yo, con respecto al sector periodístico, evidentemente el tema de temas de este tipo, que pues lees un montón de cosas, ¿no? O sea, desde errores garrafales en cualquier cifra que se dé, desde la edad del universo hasta, yo qué sé, a la altura a la que pasa un satélite, o sea, no sé, 100 metros, que un satélite pasa a 100 metros de altura en vez de a 100 kilómetros, o cosas así que las lees. Entonces, sí, o por ejemplo... Hace poco, un compañero que hace observación, tenemos ahora en la empresa un sistema de observación para detectar NEOs, y él es un astrónomo profesional, bueno, no es realmente profesional, es amateur, pero digamos que ha hecho una carrera bastante potente. Y hace poco le invitaron a una conferencia y al periodista no se le ocurre otra cosa que decir que el astrólogo... El astrólogo tal ha dado una conferencia sobre... Claro, nosotros nos han nombrado así varias veces, ¿verdad, sí, Alfonso? Sí. Cuando hemos ido a la televisión o algo. O sea, este, bueno, ustedes que saben de astrología, ¿podéis decirme tal? Hombre, por favor. Me han llegado a preguntar que si me metería en un agujero negro. Sí, y acordaba el titular de hoy: la Estación Espacial Internacional pasará por Jerez. Pero claro que uno... Un titular de como, si no, pasa, como no. Si no pasara 40 veces. Eso fue al contrario. Eso fue ha buscado a propósito. Sí, me aproveché de eso. Digo, yo quiero salir en portada. ¿Qué pongo? Pues puse, digo, sí, mañana la Estación Espacial Internacional pasará por Jerez. Y será visible. Entonces, claro, la gente se concentró. Primera plana, ¿no? Lo que no dije es que pasaba cada y casi no sabían que pasaba continuamente. Sí, eso me lo callé. En fin, yo creo que la cultura científica es una asignatura pendiente, creo yo. No solamente, ya no decir que lo que tú decías antes, que sepan matemáticas y hacer integral y eso, sino un poco la cultura científica para que una persona que no sea, por ejemplo, ni siquiera de ciencia, tenga una capacidad crítica ante una noticia de este tipo. Y sí. Voy a adelantar. Es una asignatura pendiente que yo creo que tenemos. Adelantar una noticia, solamente adelantar, de que vamos a tener en el programa a una matemática muy famosa. Y hasta ahí puedo leer. Vaya por Dios, eso está bien. Y matemática, además. Famosa a nivel nacional. Ah, muy bien, estupendo. Bueno, nosotros encantados de entrevistar a nosotros. Después se quedará a comer también. Lo veo difícil. ¿Por qué? las matemáticas también comen. Sí, pero y cenan. No puedo dar más pistas. Bueno, no puedo adelantar más. Nosotros hemos hecho nuestra labor de poner ese granito de arena de en el sentido, la crítica, en que la gente esté un poquito más informada de astronomía. Lo que intentamos es de este tipo de nuestro programa. Ya llevamos 10 años aquí intentándolo. ¿10 años? Cuesta derribar esa montaña, la verdad. 10 años, son más. Más. Mucho más. Sí, son 16 para 17 años. Haciendo un programa de ciencia. Teníamos semanalmente. Teníamos en nuestra modesta aportación, pero por lo menos lo intentamos derribar eso de que la gente tenga un poquito de más espíritu crítico cuando lee algo, y sobre todo a nivel periodístico también, de informar a los propios periodistas de que redacten en condiciones, no metan burradas de kilómetros por metro y todas esas cosas, que después lo lee, claro, alguien que entiende del tema, pues sí, se ríe, como hemos dicho. Se ve muchas. ¿Te gusta la genealogía? Sí, es de eso hablaremos otro ciencia, día. Digamos, humanística, me gusta mucho sí, también. Sí, ay, eso hablaremos otro día. No le toca nada a los de Mecano, ¿no? No. Ni al de Goma Espuma tampoco. ¿A quién? Al de Goma Espuma. No, tampoco. La vertiente artística la tengo Estaba la toco mucho. Es que le dije a Joaquín, digo, mándame un currículum. ¿Te gusta la música clásica? La música antigua, sí. Esa, sí, aquí la ponemos, tengo un programita de eso. Muy bien. Coincidimos también con José Luis Espí, ¿verdad? Que también nos gusta la... Me gusta mucho, sí, la verdad. Sí, soy un fan absoluto. Sí. Al final los círculos se cierran, como yo digo. Somos gente que nos gusta casi lo mismo. Nos gustan casi las mismas cosas. Todos hemos partido de nuestra afición a todo este tipo de cosas de haber visto Cosmos. Es una cosa que tenemos en común casi todo. La Cosmos de Carl Sagan, ¿eh? Que la segunda estaba muy bien, pero nosotros hemos mamado de aquella primera. Solo ha habido uno. Pues, sobre todo nos lo pasamos bomba. Sí, nos lo pasamos bomba. Lamentable. La ciencia es... Yo creo que la gente también tiene que entender que mucha parte de la ciencia es también diversión. Sí, la ciencia es divertida. Es muy... De hecho, hemos tenido últimamente debates entre oyentes nuestros que quieren que el programa sea más serio, que sea más... digo, es que no tiene por qué ser un ladrillo explicar ciencia. Puede ser divertido, y de hecho tratamos de hacerlo, nos sale, después de unos cuantos años nos sale, y seguimos teniendo opiniones encontradas, de que algunos quieren un programa más riguroso, y... Una pregunta. Sí. ¿Te gustó la película Interestelar? Sabía que iba a decir. ¡Ay, sabía que le iba a decir! Honestamente, me lo pasé muy bien. ¿Es tú? Lo pasé. Eres de los míos. Hombre, vamos a ver, si uno quiere empezar a tirar de la cuerda y sacar fallos, vamos, lo va a encontrar, toda la película lo va a encontrar. O sea, esto yo creo que está claro, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, está la de la basura espacial. ¿No tuviste la impresión de que es una película muy buena, y que se acaba el presupuesto, la termino como sea, y la termino de la peor manera posible? Porque eso fue lo que me pasó a mí. Sí, no, yo acabé con buen sabor de boca. Es verdad que luego al final todo sucede muy rápido, pero sí. Y la de basura Gravity, por ejemplo. La Gravity, pues hombre, la cantidad de bluffs que hay en esa película es enorme, pero hombre, no deja de ser una película. ¿Y la del marciano? Ah, me ha gustado. Ah, mucho. Es el marciano. Sí. Esa me ha gustado. Eso no le ha gustado a todos mucho. Sí. Nada, además tiene pocas cosas erróneas. Ah, sí. Entonces, ¿la cinta americana es tan buena como la ponen ahí? la cinta americana. Esa probablemente sea una de las. Se ha pasado un poco, sí. Bueno, Juan Luis, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, haber venido. Esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. Cuando queráis, yo encantado. Gracias a vosotros por la invitación. Perdona, ¿dónde vives? Pues una persona como tú, ¿en qué ciudad? No, yo vivo aquí, en Jerez. Ah, ¿vive aquí? Sí, convencí a mis jefes hace años de que me dejaran teletrabajar. Y se puede trabajar en esto teletrabajando, además llevando un grupo de gente y estando en contacto con toda la gente que estará en contacto. Sí, perfecto. La invitación es jugar a cuando tú quieras. O sea, solo tienes que venir, apareces por aquí y ya está. Por eso no hay ninguna clase de problema. Tú apúntalo a la agrupación, la cuota. Sí, cosas. No, vamos a tener que apuntar, sí. Tesorero, cógele ya. Bueno, pues vamos hasta el programa que viene, ¿no? Venga, pues hasta el jueves que viene. Venga, buenas noches a todos. Saludos bien, adiós.